La verdad es que he venido porque yo hace un tiempo atrás presenté una querella contra los ejecutivos de la farmacia y de los laboratorios a raíz de la corrupción de la farmacia que todo el mundo conoce. Yo creo que hay hoy día una norma penal, el artículo 285, que sanciona penalmente conductas de corrupción que están siendo investigadas por la Fiscalía Económica, por el Tribunal de la Libre Competencia y también por el Ministerio Público. Ya tenemos avances importantes en ello. Y creo que esta propuesta del Ejecutivo de introducir un nuevo tipo penal refuerza lo que estamos haciendo en esta materia al establecer una sanción específica en alguna forma de corrupción. No obstante existir ya una norma como el artículo 285 del Código Penal que sanciona con pena de cárcel a quienes aumentan artificialmente los precios. Creo que esto viene a reforzar la tesis de quienes perseguimos no solo ante los tribunales de la libre competencia y ante la Fiscalía Nacional Económica, sino que criminalmente a los delincuentes de cuello y corbata, que son quienes, por ejemplo, en el caso de la farmacia y los laboratorios, se coludieron para en 3 meses sacar de los bolsillos de los chilenos enfermos más de o cerca de 50 millones de dólares con la colusión que hoy día se investiga en la justicia penal y en la justicia administrativa ante la Fiscalía Nacional Económica. Creo que el gobierno hace bien en reforzar una sanción penal que a mi juicio hoy día existe, pero que la abre a otro tipo de conducta.